DocNag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. DocNag. Muy buenas noches, yo soy Famer y le doy la bienvenida a toda la audiencia del DocNag como todos los martes. Hoy programa especial número 130, también nos acompaña Reggae Ambulante, los amigos de Viaje Sonidero, que también ayer estuvieron cumpliendo los 106 programas. Y bueno, también aquí ya en las cabinas se encuentran los integrantes del DocNag Crew, Mr. Brown y Oso Dot. Muy buenas noches. Muy buenas noches de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 102.1 de FM XHRZ. Ya estamos empezando este DocNag con todas las buenas vibraciones que se merecen en este programa. Y complacidos por la visita de Kennedy Mestre y de Reggae Ambulante, porque en este programa nos van a dar el estreno y unos adelantos musicales de su más reciente. Bueno, ellos están recopilando un trabajo, nos van a platicar más adelante de esto. También quiero saludar al moreno Mr. Brown, que ya está aquí en la mesa del Dub Night. Hola, buenas noches a toda la pandilla que nos visita en el programa del Dub Night, que nos visita aquí en la cabina. Pues ya entramos a otro programa, el número 130. Y pues también les queremos recordar que en este mes pues vamos enfilando al cuarto aniversario de este programa, ¿no? Y pues bueno, ya tendremos bastantes actividades de las cuales les iremos platicando más adelante. Claro que sí, bueno, tratándose esta noche de estrenos, el amigo Mr. Zebre pues también nos manda el nuevo LP que va a sacar, Cherry Works. Ya en unas pocas horas también estará ahí en la página de ODG. Pero bueno, él hizo llegar a la redacción del Top Night el nuevo LP, así como daremos información, ¿no?, de lo que contiene este nuevo material. Y por supuesto, ya lo decía Mr. Brown, 28 de octubre, el 4 años ya de Dub Night, y estaremos mencionando un poco de las actividades que habrá ese día. Sí, ya estamos maquinando la celebración por el cuarto aniversario, pero antes de entrar en materia de este programa, que es el Dub, el movimiento Dub en México y en el mundo, hoy fue un día de muchas acciones políticas aquí en distintas partes del país por el caso Ayotzinapa, que todavía mantenemos la consternación por los estudiantes que todavía no han aparecido. Desde la semana pasada dimos la noticia aquí en el Dub Night y vamos a dar seguimiento porque todavía es muy preocupante de que los muchachos no aparezcan. Hoy fue día de protestas aquí en la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se hizo un bloqueo en el periférico por esta situación, meter presión a las autoridades para que presenten en vida a todos los compañeros que desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Hubo en Guerrero también como los normalistas habían dicho iban a radicalizar sus acciones. Pues ya hoy por la mañana, pues varios edificios de gobierno de ahí de Chilpancingo pues fueron quemados, ¿no? Pues solo así yo creo que van a meter presión para que puedan aparecer algunos rastros, algunas pistas sobre este caso que, bueno, todavía nos mantiene consternados, como paralizados, ¿no? Sí, pues aquí por parte del Radio Zapote, pues toda la pandilla también pues anda apoyando todas las movilizaciones, las organizaciones, y pues también tratando de dar otro punto de vista, ¿no? Porque lo que vemos en los medios de comunicación pues masivos, aparte del amarillismo y de seguir alimentando toda esta desconcertante realidad en la que vivimos, pues hay que tener otra forma, ¿no?, de alimentar y de nutrir y pues bueno, de dar a conocer lo que pues la organización y la lucha y la gente de nuestro México pues viene haciendo, ¿no? Y bueno, un ejemplo de tanto de esta lucha también es el Dub y es este programa, ¿no? Sí, quería llamar la atención también de que aquí al interior del Radio Zapote esta situación nos ha mantenido, nos ha despertado pues ese algo que habíamos perdido, ¿no?, que es la organización más frecuente. Aquí en la estación vamos a tener próximamente una reunión para ver algunas acciones que muestren solidaridad con los compañeros de Ayotzinapa, tratar de poner la discusión del México que estamos construyendo, sobre todo los peligros que ahorita tenemos. Me parece que han venido los análisis de mucha gente y ver que pues hay una avanzada de la derecha, ¿no? O sea, del autoritarismo, de cosas que contrarios a la libertad, a la democracia, ¿no? Entonces también en Radio Zapote lo que queremos es empezar a organizarnos, llamar también al auditorio que escucha Radio Zapote, al mismo auditorio de Dub Night, a que estemos atentos a esta situación, que es una situación que a muchos como su servidor, o sea, me exaspera, a veces me desespera, pero bueno, hoy con Dub esto vamos a hacer más leve esta situación, ¿no, Moreno? Sí, aquí tenemos un poco de todo este feeling para pues cambiar un poco esta percepción. Y bueno, sí, como comentas, hay que señalar y hay que ver el papel que últimamente han tomado las radios libres, hay que apoyar y hay que pues invitar a la banda a que se siga organizando, ¿no? Como comenta el Oso, pues aquí en el interior de la radio ya pues no solamente por este tipo de problemas que pues sí nos cimbran a todos, ¿no? Pero sí es necesario acercarse, ¿no? A seguir organizándose. pues otro tipo de esfuerzos, ¿no? Señalar, documentar y alimentarlos, ¿no? Sí, sobre todo, como habías mencionado, todo el amarillismo que se ha dado a través de esta situación, que si no es por los medios independientes, no conoceríamos la completa realidad, ¿no? La magnitud de la realidad que está pasando en México, si no es por como decía ahí una compañera en el Radio Zapote, si no es por esa... por hacer la noticia desde tu celular, hacer la noticia desde tu Facebook, hacer la noticia desde YouTube, si no es por ellos realmente esto, todo lo que son medios oficiales, institucionalizados, nos ocultarían toda la verdad. Es por eso ahí el papel de estas radios, ¿no? Pero vámonos con algo de música para empezar a platicar así con nuestros amigos de Reggae Ambulante. No sé si el Famer ya tenga ahí algo del nuevo material del Cebre para empezar 130. Bueno, recuerden ustedes que también está, ahorita hemos tenido algunos problemas con la Top Cam. Estamos a la vieja usanza haciendo el Top 9. Para todos aquellos que les gusta la Top Cam, pues ya próximamente lo vamos a arreglar. Y aquí está el Moreno estudiando, haciendo estudios de... No, pues esperamos regresar en HD, ¿no? Ahora... Bueno, ya estamos aquí abriendo el archivo que nos manda Mr. Cebre desde allá de Perú. Y a ver qué nos tienes. Bueno, son 15 tracks, nada más que ahorita estamos eligiendo cuál. Ahí en este LP, pues la colaboración de dos mexicanos, de ahí de Bubba Roots y de Ras Yashua. Entonces no sé si sería como conveniente ahí iniciar con el de... A ver, tú, la que tú quieras. Ahí, Tlaloc. Bueno, vamos a escuchar Tlaloc. Ahí en la participación Bubba Roots. Y vamos a poner esta canción, estamos en el Top 9, empezando con todo. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en este 130 y ahora sí damos las bienvenidas a nuestros amigos de Regambulante. Ya que sonidero también, ya desde hace... Ya se queríamos hacer un clash radial con estos señores, pero ahora hasta que se dejaron ver. ¿Cómo están? Vientos, chido, banda. Un saludo a toda la, el auditorio de este programa Top Night, tan ya aclamado por el auditorio, yo creo, ¿no? Todos piden el dub del martes, ¿no? Como el dub night. Hace rato hubieras visto el meme que está circulando por ahí, ¿eh? Bueno, Kenner, sí. Buenas noches. Pues un saludo chido por la invitación y pues para todos los escuchas de Dub Night, todos los martes ya desde también pues un buen rato, 130 emisiones, pues un montón de chamba y que estaba escuchando que el próximo día de San Juditas, el chido, ¿no? Va a haber festejo acá también. Va a haber guateque aquí en el... De guayaba, el guateque de guayaba. De Emiliano también. Y sí, estamos ahí preparando ahí una celebración por los 4 años. Y bueno, pues... a los que están invitados, sonidero, también. Chido, también por ahí ya se acerca, ¿no? También su aniversario. Sí, yo creo que ustedes deben de caerle también a festejar su aniversario ahí con el viaje sonidero, ¿no? Ahí sí, estaría bueno. Ah, chido, chido, chido. Bueno, uno de los motivos que están aquí, además de que vamos a pedir varios de los puntos de vista de lo que está pasando en el país, ¿no? Es delicado, ¿no, Kenner? Leslie, ahorita con los compañeros normalistas, ustedes que también fueron estudiantes y, bueno, también estudiantes rebeldes. Y ahora, pues, es, ¿no?, momento de llegar, de solidarizarnos, ¿no?, con esto. Difícil, ¿no? Sí, difícil situación la que está viviendo en general el país, ¿no? Creo estamos como en una ola de violencia así bien compleja en todas partes del territorio. Y pues ahora con esta, no sé cómo llamarle, podría sonar un poco fuerte, ¿no? Tal vez esta agresión, pero no es solamente una agresión, ¿no?, contra un grupo de jóvenes, sino tiene tal vez una implicación mayor, ¿no?, contra toda una organización que se está dando en el estado de Guerrero, ¿no? Entonces, pues sí es complejo, es preocupante, es pues como jóvenes que nos espera, ¿no? ¿Cuál es el futuro justo de las generaciones que vienen y pues que dónde están estos compas desaparecidos, ¿no? Esa sería la gran pregunta y la otra es que pues los queremos de vuelta, ¿no? Sí, la gran exigencia, ¿no? Pues sí, es una muestra pues directa, también una agresión directa muy muy focalizada y pues yo lo llamaría en torno a una inestabilidad social pues que corresponde a todo una reforma, una reestructuración de grandes intereses políticos, económicos aquí en México y que pues tiene que ver con la privatización de todo, con la venta de todo. Y pues es como ir midiendo las fuerzas, es como el experimento perfecto para su nueva policía esta que acaban de formar, como lo fue la PFP para cuando el caso de la huelga 99-2000 de la UNAM, y como es el caso que podríamos irnos hacia atrás y terminaría por brotar que no la escuela de las Américas, ¿no?, tan famosa ya en Panamá, pues generando, ¿no?, pues todo tipo de paramilitares que pues qué tan lejos, yo preguntaba ayer en el viaje sonidero, que qué tan lejos estamos de esas dictaduras latinoamericanas de los años 70, ¿no? Qué tan lejos estamos de que este tipo de expresiones estudiantiles, libres, creando nuestros propios medios, van a tener espacio, cabida para los próximos años en torno a una reforma de reformas que trata de reestructurar pues toda índole, ¿no? Privatizar ahora las plantas medicinales, son cosas absurdas en donde pues no sé, me hace como llegar a la peli esta de la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, donde precisamente al PRI ya no se le ocurrían qué impuestos poner y ponía impuestos tan absurdos como de no sé, ¿no?, cagar o tener algo. Ventanas, mascotas. Sí, y que cuando la gente ya no pudo pagar, pues terminó dando hasta los chones, las gallinas, los puercos. Y pues es esto, ¿no? Esta nueva imposición fiscal que tiene que ver con rendirle tributo, que todo mundo le pague tributo de todo, y esta es una muestra, ¿no? Privatización de escuelas, agresión total contra los grupos organizados, este... Guerrero siempre ha sido la cuna de mucha gente combatiente, ¿no? Lucio Cabañas, este... La guerrilla de los años 70, 80, entonces... Es un reciente, un pasado muy reciente, y que estos muchachos, ¿no? Compañeros nuestros de Ayotzinapa, de la FECSM, que pues, ¿no? Hemos compartido también cabina ahí junto cuando chambeábamos dentro de Ciudad Universitaria, y pues toda la fuerza para ellos, para sus compañeros y para sus familias. Sí, pues no sé si valga la pena así la comparación, pero la cifra oficial es de muertos de 1968, es de 28 muertos, la cifra oficial, ¿no? O sea, irrisible, ¿no? Pero entonces... Si ponemos este hecho y se asegura de la desaparición de los 43 normalistas, pues supera, ¿no? Superaría, o sea, históricamente las cifras oficiales, el discurso oficial, ¿no? Ya si hablamos del número de muertos de colaterales por toda esta lucha contra el narcotráfico, pues ya eso que hablabas de las dictaduras, pues ya son ahora las democracias perfectas, ¿no? Entonces claro. Esos países donde está surgiendo este tipo de situaciones. Sí, a veces uno quisiera empezar solo con buenas notas, pero... Hay que darle seguimiento a esto, ¿no? A esto que está pasando, y sobre todo, ¿no? Mandarle la solidaridad a allá los compas de Ayotzinapa. Nosotros sabíamos de que con Kennedy Mesley íbamos a tener también una correcta dimensión, o sea, de lo que está pasando. Y bueno, pero hoy también hay cosas agradables, ¿no? ¿Qué nos vienen a presentar en este 130 del Dub Night? Pues sí, luego a veces ni siquiera dan ganas ya de comprar el periódico, porque además de que te cuesta un varo, puras malas notas, ¿no? Y pues bueno, pero hoy venimos también acá con la banda de Dub Night, que siempre ha abierto el foro, y pues para los escuchas, Reggae Ambulante, pues cumpliendo 7 años de trabajo autónomo, autogestivo, y pues que celebra con un tercer compilado de descarga libre bajo licencias Creative Commons, y en donde la verdad es que nos sentimos muy honrados, porque una de las formas de trabajar del Reggae Ambulante siempre ha sido de manera solidaria, y así es como de manera entre poética y muy creativa, pues mandamos invitaciones a músicos y así, y gente que después de todo creo que conoce un poco el trabajo que hacemos, o el trabajo un poco global de lo que hace Reggae Ambulante en distintos rubros, y pues un disco en el que con 8 tracks creo que es muy muy potente para el público que le gusta el dub, y que también pues siempre proclamamos esta onda de sin fronteras musicales ni barreras mentales, y pues también por ahí la inclusión de la beat band es una muy buena aportación, ¿no? Sí, creo que es un compilado multicultural, ¿no? Una de las cosas que tiene es eso, ¿no? La multiculturalidad. Justo decía el compa con la beat band, ¿no? Que son sonidos de ska muy, pues, de una época, pero que hoy se renuevan con este toque nuevo que le da esta banda oaxaqueña, que es muy reciente, decía 2 años, un año y medio aproximadamente estos compas, pero que le están dando, ¿no? Y que están ahí musicalizando, que están... cada vez escuchándose en más foros, ¿no? Y por ejemplo, tenemos a una banda oaxaqueña, pero igual podemos, o tenemos más bien de invitada en este compilado, por ejemplo, se me ocurre a Don Goliath de Reino Unido, también un músico emergente, pues Mexican Stepper, ¿no? Que en estos momentos anda allá por las Europas, acá mismo de frente el Oso, representando con el proyecto de Dub Alta Fidelidad, un remix con las vocales de iRebel, y pues unos grandes exponentes del dub mundial como Within Dub y como Zion Train, ¿no? Y que también ahora un nuevo carnal que conocemos y que nos vamos conociendo en el camino, Anti-Bypass, miembro de Dub Addict Sound System de allá de Francia, y que pues se mocha con un duplet igual que Zion Train, exclusivo para el disco, y que en este caso de Manu, el Anti-Bypass, es un adelanto del próximo vinil en 12 pulgadas, que termina con la serie del Sound Dub Addict, hizo por cada letra de la palabra Sound un vinil, y este culmina la D del Sound, y este pues es un trabajo entre Anti-Bypass y Joe Pilgrim, y también con Shanti D, y pues tenemos también nosotros ahorita, si quieren nos ponemos un traxito de lo que nos mandó el Manu, Y pues qué, pues 8 tracks que en realidad, pues no sé, la mejor presentación sería, pues creo que escucharlos. ¿Cómo ven? Este, ¿qué número? Ya habían sacado otros acoplados, ¿no? Ahí en Reggae Ambulante. El primero, el 5 ciclos de lluvia girando, cuando Reggae Ambulante cumplió 5 años. Y en ese caso estuvo, por ejemplo, Mahom en una interpretación de una cumbia dub. Estuvo Wedding Dub, estuvo Sangre Maíz, Mexican Sound System, ¿no? Y el segundo fue el que realizamos el año pasado para el 6º Festival Multicultural Rasta Revolución Reggae, y en el que incluimos una vez más a Beat Band, fue con otra rola, Made Up con Joe Pilgrim, que presentaban su disco Mellow Moon. ¿Quién más? Sangre Maíz y no sé, se me olvida por Bungalow Dub, Mexican Stepper también colaborando. Así que, pues el tercer material que va a salir con el sentido, con el único objetivo de enriquecer el proceso cultural del reggae y del dub acá en la ciudad monstruo. Pues ese es un poco de lo que trata de dejar, ¿no? Como huella, pues el reggae ambulante. No, pero ya lo que nos quiera tocar, pues ahora sí ya queremos escucharlo. Hoy es día de estrenos aquí en el Top Night. Ya con iniciamos con esa canción ahí de Mr. Sebre y el Bubba Roots, y ahora algo del nuevo material. ¿Qué significa la palabra del acoplado? ¿Cómo se llama? La palabra es Yuimakari. Yuimakari, y el significado es el ritual de los primeros frutos, que se enlaza justamente en temporalidad con varias fiestas en muchas culturas mesoamericanas en torno a la cosecha, ¿no? Del maíz, de los primeros frutos, y muchos de los que dejan la milpa para la semilla para el próximo año. Y en este caso, pues una palabra guirra que se enlaza con precisamente en estos fines de semana con la fiesta llamada Tateina Irra, con la que concluye e inicia un nuevo ciclo. Así que, pues, alineados cósmicamente también con nuestros compas, los guirras, ¿no? Muy bien. Bueno, tú cuando quieras, ya estamos aquí. Pues ya está. Vamos a escuchar precisamente algo de la Beat Band y esto que se hace llamar Ajito. programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOT y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Muy bien, seguimos aquí en el Dubnight número 130. Esto que escuchamos fue algo de lo que vienen a presentar Reggae Ambulante. Bueno, antes de continuar, quiero también mandar un saludo ahí a Jamaiti, que acaba de ser papá. Y bueno, pues bienvenido a las desveladas. Y bueno, también un saludo a Yasser, que ya se encuentra por allá a tierras europeas, representando a México. Por supuesto, él hace un momento estaba también ahí al pendiente del programa. Pues un saludo y pues que le vaya muy bien. Y a toda la pandilla que ya está conectada, que por aquí a través del Facebook ya también está diciendo que ya están en sintonía, pues un saludo. Sí, Frankie manda saludos de GRK Cruz siempre, todos los martes, y Juan Carlos también un saludo para él, que está, nos acompaña todos los martes. Ivana Celis, que también está conectada, que manda saludos aquí a la cabina. Marcos Hernández, y por supuesto también Mr. Zebre, que también está sintonizando desde allá, desde Perú. Muchas gracias también por el material que nos hizo llegar. Y bueno, continuamos. Escuchemos a la Beat Bad, ¿no? Sí, bueno, ya que estamos en los saludos, sí, yo también quiero mandar saludos. Sí, por favor, por favor. Ahí, a la Sara, a Alder, a Liliana, que nos están escuchando, y a toda la banda que pues también hoy le prendió ahí al Dubnight y que cada martes ahí están bien al pendiente. Y pues a Mr. Sebre y a toda esta banda que también nos está escuchando. También qué chido, hay un saludo a Noemí. Se conectan. A Noemí, que ya también hace un rato de que no. Y casualmente la encontré ahí en un evento de Dub Vibration. Ahora que estuvieron ahí en la playa, ahí estaba en una foto, ¿no? Noemí bailando. Sí, ahí andaban dándole al dancing. Hoy en este 130 tenemos un clash radial con el viaje sonidero que se transmite todos los lunes. Aquí tenemos a los locutores estrellas que nos están hablando de los locos del viaje sonidero. Locos. Que también luego tienen ahí en su programa, pues, además de pues, cultura general, también unos buenos tracks de dub, ¿no? Así. Sí, siempre. Ajá, alimentando sesión ahí. La sesión de vinilos. Sí, ¿eso no? ¿Eso tiene ahorita Nina Farmer? Ayer, de hecho, estrenamos algo bien chulo, que es una participación de los Gaiteros de San Jacinto, una banda acá colombiana, ya tradicional de cumbia, con una mezcla de Adrian Sherwood que se imprimió en vinil y por ahí próximamente ya lo tendremos. Y que pues es algo así, pasional en la sección de vinil, que está súper interesante, ¿no? Entonces escuchamos a la Beat Band, que es de Oaxaca, que tocan Rocksteady, Early Reggae, ¿no? Tutón, jazz, algo muy instrumental, bastante chido. Y que comentábamos, ¿no? Que recientemente se está al aire sobre en Canal 11 una serie sobre oficios y está musicalizada por estos compas bastante en el YouTube, lo pueden topar, es un programa que pasa los miércoles por ahí, ya echando el comercial, y que está bastante interesante la musicalización que hace la Beat Band y pues chido, ¿no? Arre con esos compas. Oye, empezaste con algo bien tranquilito, ¿no? Porque sí, no, en el acoplado bien. Sí, porque después el acoplado como que toma un giro así como de cohete, ¿no? Prende la chispa y no para. Sí, de hecho, bastante relajante ese track ahí con los metales, muy bien trabajados ahí por parte de esta banda. Pues si son de Oaxaca, imagínate, ¿no? Tienen que traer esta onda de los metales y todo eso, ¿no? Esa influencia, ¿no? Parte como de los integrantes que tocan en la Beat Band, justamente también han aprendido y han colaborado con la banda regional Mije, ¿no? Heredado, ¿no? Conocimiento de esta región de Tlahuiltoltepec, de donde se da, ¿no? Hay banda regional, banda de ahí, que exponen, ¿no? Y que son unos grandes exponentes en los metales, en los vientos, son buenísimos y que bueno, hay representación ahí, ¿no? Un saludo para esos compas allá hasta Oaxaca. Claro que sí. Sí, que los vimos el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado pues tuvimos ahí el gusto de tenerlos en el FMR6. Y luego también bueno, no raro, pero sí algo pasa, ¿no? Que también que provoca que la gente también se acerque como a estos ritmos, no solo el reggae, sino el ska, tutón, o sea, rocksteady, ¿no? O sea, habla raíz, una tendencia, ¿no? Raíz, también, ¿no? De, también está bien chida y de los jóvenes agarran esto así con gran facilidad y en esto originalidad y eso la Beat Band, ¿no? Sí, una improvisación bastante interesante y cabe mencionar que Zaira dándole, ¿no? Representando a la chica, poder femenino sí. En la batería, ¿no? El corazón de la banda, pues ejecutado por una chica y pues bastante chido. A ver, entonces ahora sí, vuélvenos a repetir todos los artistas que vienen en este acoplado. Otro de los artistas que pues yo creo es así como pues nosotros no nos imaginamos, por ejemplo, que si le escribíamos alguna vez a Zion Train, ¿no? Ahí al Perch, no nos imaginamos que nos iba a responder de tal forma, ¿no? Entonces, pues decidimos enviarle un documento, ¿no? Una cartita y pues como explicándole cuál era el proceso de pues el reggae ambulante, cuál era el proceso que de trabajo que ha llevado con a diversos artistas, diversos pues exponentes de la escena cultural, pues específicamente como del reggae y del dub. Y entonces, bueno, pues nos empezamos como a comunicar, le latió como la chamba que hace el colectivo y entonces nos invita y nos dice, pues claro, si ustedes me están invitando a este compilado, pues yo gustoso puedo aportar con parte de mi música, ¿no? Y entonces, pues sí, fue algo así como muy que no nos esperábamos, pero que bueno, pues con mucho gusto podemos compartirlo con la banda en pues compilado de libre descarga que estará a partir del próximo fin de semana. Y bueno, quiero decir un poco así, no sé, pero habrá sí artistas que ignoran así luego la misión de reggae ambulante. Pues yo creo que sí, pero afortunadamente sí. hay pues mucha banda que conoce el proyecto y pues eso también se ha dado por la forma de compartir con muchos de los que hemos podido compartir casa, cama, baño, ¿no? Y tener experiencias personales que con las que se van con una impresión, ¿no? De un trabajo colectivo y pues como personas también, ¿no? Se entrelazan pues todas esas amistades y que pues cuando regresan a su país ellos nos comentan siempre que pues allá el dub y el reggae, el sound system es una familia y pues que qué chido que se corra la voz pues, ¿no? entre banda. Y que luego nos dicen, pues habla con este compa y cuando hablas con ellos, pues resulta que ya saben un poco de tu trabajo y hasta el ofrecimiento es así bien en corto, ¿no? Bien directo, ¿qué onda, carnal? ¿Estamos haciendo esto? ¿Podría? ¿Se puede? ¿Qué onda, no? Y pues no hay otra más que pues hablar como pues, con el corazón y directo, ¿no? Y explicando claramente pues los proyectos, ¿no? Que ahora, pues a lo largo de 7 años de reggae ambulante, pues puedo decir que pues no es un mensaje a través del Facebook y decirles oye, ¿no? O sí, pero también acompañado de un trabajo serio, respaldado pues por todos estos años, estos festivales, estas comunicaciones, y que pues el proyecto ahí está, ¿no? Y que es gracias a la confianza de todos los productores que dicen va, ahí les echamos un track y andamos en el mismo, ¿no? Canal y comparten la idea de la música como un vehículo para llegar a otras cosas. Claro, creo que desde un principio yo creo que la finalidad era esta doble intención, ¿no? También por un lado el aspecto social que viene trabajando reggae ambulante y por otro lado lo musical, ¿no? Y en este caso, bueno, ya a través de estos 7 años, pues nos podemos dar cuenta de que artistas ya no únicamente de aquí de la escena nacional que pues están apoyando todo esto, sino ahora nos damos cuenta que también gente de renombre pues viene trabajando y colaborando con ustedes, ¿no? O sea, y no sé, yo creo que viene siendo como que la cosecha de lo que estos 7 años, yo recuerdo, ¿no? Así cuando se iniciaba ahí reggae ambulante, o sea, todo el esfuerzo que hacían, ¿no? Y hoy en día... Lo seguimos pues, haciendo. Bueno, pero vaya, ahora en otra magnitud, ¿no? Así de... Yo creo que... sí. Nos cansamos más. Primera división, pues, ¿no? Solo primera división. El FAME, ya. De los primeros también, invitados claro, a las sesiones de Reggae Ambulante. Sí, por ahí en el primer flyer, ¿no? Por ahí tenemos a Unidad de Estación y a, al y, FAME. Y el Oso también aventándose una charla, ¿no? Siempre pensando Gualeta, en, no en sé, este en este proceso cultural que va acompañado, ¿no? De la música. El Oso aventándose por ahí algo de la sociomusicografía, interesante, ¿no? Reflejo, y que bueno, 6 años después se vio reflejado en la mesa del año pasado en noviembre, sobre una discusión sobre el sonidero Sound System, donde también nos expuso, ¿no? Ya ahora, después de 6 años, todo ese camino recorrido, claro. y en intercambio con experiencias como Serious Dove o como Roberto de las Torres, King Crabs, y bastante enriquecedor, y es como la parte de la incidencia que hemos tratado de hacer y que no se limita como a la música, ¿no? Es todo el entorno cultural que vamos generando como movimiento, ¿no? No, sí, y han cambiado muchas cosas, ¿no? De hace 6 años en que 7 años de que Regambulante empezaba a dar sus primeros pasos, hasta ahora que, bueno, ya podemos ver ahora un trabajo más sólido, ¿no? Con una dirección, más todo, como que todo se va aclarando, ¿no? También ahí con el sitio que tienen, ¿no? Que es... Es un proceso organizativo, la verdad es que bastante complejo, ¿no? Pues ha pasado mucha gente por el Reggae Ambulante, ha caminado mucha gente solidaria, mucha gente que ha aportado en algo, mucho o poco, al proyecto, pero que siempre, ese mucho, ese poco, siempre ha logrado que Reggae Ambulante, pues, logre resistir hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues si todas esas personas no hubieran pasado por Reggae Ambulante y quisiera como hacer ese énfasis. Ese énfasis y esa especial dedicación. Claro. Pues como a todos aquellos que han sido parte en algún momento de este proyecto que ha intentado ser un proyecto colectivo y que creo lo ha logrado en ese momento en el que hemos caminado juntos, ¿no? Con intereses comunes y que, bueno, pues se solidifica cada vez más, pero que cada vez más también necesita de esa solidaridad de mucha más gente para que este proyecto pueda existir de la manera en la que creemos que tiene que seguir existiendo, ¿no? Sí, a mí me parece importante. Hace unos meses estuvimos aquí a los amigos de Organic Roots de España y ellos nos explicaban que su festival en España, que acaba de ser hace unas semanas, que es un festival muy grande en Madrid, todo se basa en base al voluntariado, ¿no? Y ellos dicen que este año tenían récord de voluntariado, eran casi 400 voluntarios. Órale. Entonces yo en ese entonces le explicamos que aquí no, esa palabra como voluntario, como que no es tanto aquí, lo que existe es la solidaridad, ¿no? Que es algo que ustedes manejan, ¿no? Que es como la pieza fundamental, ¿no? Ser solidarios, compartir, ¿no? Ya habíamos platicado que también esto de las Creative Conversation, de empezar, o sea, no sé por qué adueñarnos, ¿no? De las cosas, ¿no? Sino compartir. Irlas, ¿no? Liberando, ¿no? Conforme es difícil, o sea, hablas de un festival y yo en lo que pienso y bueno, como buen ser humano, es en los costos, ¿no? Y en los costos del recurso humano y en esto, que finalmente se puede tener un objetivo bien claro, una logística súper así, pero finalmente el proceso organizativo es lo que tendría que salvar, ¿no? Yo veo no el varo en términos de lo que pierde uno, sino en términos de lo que significa, pues. Porque, no sé, en el caso de hacer, por ejemplo, un festival, pues siempre requiere, ¿no? Como de no solo el proceso organizativo, sino pues de un capital que está ahí. Y se han hecho experimentos, ¿no? Trabajar en colectividad y nombrar lo que es algo colectivo. Hasta el momento, desde mi punto de vista muy particular, es una incógnita, ¿no? A veces terminan dándose relaciones de poder inherentes por muchas circunstancias y que en este camino es como insistir y que después de 7 años que hemos caminado con mucha gente, ahora nos seguimos encontrando y creemos que pues en algún momento se debe de fortalecer, se debe de fecundar, ¿no? Como esto de cosechar, o sea, creer que la semilla ya la tiramos y que ahora estamos en ese proceso de regarla y en ese riego es el compromiso que cada uno aporta desde pues la parte que cada uno hace y que en este sentido comparte, ¿no? Como esto no es nuestro trabajo, o sea, esto es una necesidad crear los medios de comunicación y bajo esos, ¿no? Esos principios de apoyo mutuo, de solidaridad, como se quieran llamar, es como hemos tratado de realizar mucho del trabajo que Reggae Ambulante pues ha generado a lo largo de 7 años y que podemos mirar el currículum y sí es pues mucho trabajo, muchos desvelos y mucho pues mucho ahí, ¿no? Bueno, llegamos el momento de ir a música, a ver qué nos vas a dar. Pues vamos con algo de Zion Train, que pues es Matrameru, Network Mix, el mix llamado M, un duplay de especial para este Yui Makari, festejando la cosecha de los primeros frutos. Bingi Root Manse. Roots say, Adicom, Sonny Dero, Reggae Ambulante. His sound of revolution from this Yudan Monstro. Sin. Shopkeepers keep a gun under the counter. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house and slowly the world we're living in is getting smaller. Bueno, ya estamos escuchando los primeros tracks de este acoplado que estará liberado El próximo sábado, ¿no? Próximo sábado, 4:20, bien prendidos, a través de regambulante.org. Y hace unos días pactábamos también, ¿no? Que pues va a ser también descargable desde... desde greenbeats.org. Pues ahí está haciendo pues ese enlace, esa conexión, comunión, pues porque también acá... agradeciendo, ¿no? Que el máster se lo están reventando ahí en Tlaxco, y que pues el Oso colaborando además de con un track, pues con su chamba, ¿no? Ahí detrás de la consola, bastantes horas para masterizar, y que pues la banda pueda bajar un disco de bastante calidad, que pues él ya escuchó los 8 tracks que venimos a presentar hoy, pero pues que, ¿cómo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Ahora cambian, a partir de esta hora... El viaje sonidero se hace cargo de las preguntas ahora. No, pues muy prendido ahora ¿no? Este material. Pues a mí me parece que muy poca gente se atreve, ¿no? A hacer así cosas, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entonces hoy en día, bueno, pues poner en tu página como que música, y además de que esta música sea de muchos integrantes, muchos artistas de lo que nosotros decimos primera división, pues es algo que yo digo, bueno, es un esfuerzo, también el artista, me estás explicando, ¿no? Es que nosotros escribimos, platicamos y todo, reconoce el artista, el esfuerzo de ustedes, y también el artista como que siendo recíproco pone un track, ¿no? Como ya lo vimos en el caso, bueno, de gente que ha trabajado con ustedes como Wayne Dobb, como Pilgrim, se ve eso, ¿no? La calidad de sus trabajos, de Zion Train, que conoce al público mexicano, y obviamente sabe que aquí, o sea, un material va a ser muy descargado, va a ser muy escuchado, ¿no? Y que, pues, una declaración, ¿no? De su humildad y de su nivel de compartición y de desinterés de compartir la música, ¿no? Yo creo que la disfruta es uno de los que podrías ver y ver y ver, un productor que siempre está disfrutando su chamba detrás de esto, ¿no? Hablando de eso, qué bueno que en este tipo de acoplados, pues claro que también se resalta el trabajo de los músicos mexicanos que se ponen a la par, ¿no? Con ese tipo de, por ejemplo, la banda que tocamos al principio, con pues unos matices de vientos, pero bueno, en general la música, ¿no? Que es el... Y justo el compilado es eso, ¿no? Por una parte, bueno, pues sí, invitar a esta banda más experimentada, ¿no? A Wedding Dove, como banda que ya tiene, decía Oso, ¿no? No sé, un cierto... Liga Premier. Pues, pues sí, que anda, pues que rifa, ¿no? En todos lados, y que está tocando y lo invitan y lo traen y lo llevan. Pero también es a este espacio como para la banda que pues se empieza y comienza y necesita cada vez más plataformas para poder mostrar su trabajo, lo que está haciendo. Entonces creo que también el compilado ha sido un espacio para eso, ¿no? Para banda como Mexican Stepper, ¿no? Que ahora está allá en las Europas, pero también a banda como El Oso, que ahí está desde hace un rato dándole al dub en México, y pues que es eso también el compilado, creo, ¿no? Esa es parte de lo importante, esas dos visiones. Entonces son 8 tracks en total. Sí, 8 tracks en el que pues ya escuchamos Iron Train. A mí me gustaría tocar algo de Wedding Dove, porque además con Wedding Dove es pues una relación bien chida. Le lateó sumamente la onda de bici cuando ha venido, le hemos dado rol en Baika, y constantemente intercambiamos material acerca de bicicletas, y cuando ahora se ha vuelto un referente bien chido, que antes de imprimir sus discos y masterizarlos, que nos los mandan y preguntan, ¿no? ¿Qué onda? Sí. Punto de vista, ¿no? Punto de vista, y está súper chido porque ya después te mandan el máster y pues tienes el, ¿no? El sin masterizar y varias versiones acá, y ya después tienes ese material que pues agradecemos, ¿no? Y también siempre es bueno aprovechar el espacio para agradecer ese tipo de pues de aportaciones que se hacen para el sound system o sonidero que nosotros tenemos acá con el Regambulante, y pues tracks que se escuchan, ¿no? Durante las sesiones que tenemos. O el viaje sonidero, ¿no? Bueno, también algo no sé, curioso que he notado, que, o sea, Reggae Ambulante en su trabajo, pues lo realiza más así como con gente de Francia, ¿no? O sea, como que tiene ahí más conexión con Francia que por con el Reino idioma. Unido. Como que ha sido circunstancial. Ha sido circunstancial en realidad. Nos hemos ido como encontrando en el camino, en realidad. Una cosa nos ha llevado a la otra, dirían por allí. No, pues es justo eso, ¿no? Que cuando comenzamos a intercambiar, ¿no? propuestas, y comenzamos a intercambiar pues la palabra, ¿no? La convivencia, se da este nexo, y que de alguna forma cuando una banda se va, pues sea lo que decía hace rato el Kenner, ¿no? Comparte con la demás banda la experiencia que tuvo en México, y entonces pues esa banda después nos contacta, así de banda, nosotros ya estamos bien puestos, ¿no? Ahorita sí. Hay varios proyectos que pues desafortunadamente por la cuestión económica pues Rega Ambulante no puede solventar traerlos, pero que quieren venir, ¿no? Y que quieren hacer algo, pero bueno, pues vivir la experiencia con el Rega Ambulante, ¿no? Entonces eso también está chido, hay muchos proyectos que están ahí parados, pero pues sépanlo, banda, que estamos haciendo todo lo posible para poder pues tener cada vez más proyectos de otros países. En algún momento, por ejemplo, pensamos en traer a alguien de Brasil, ¿no? Sí. O a alguien de Argentina, pero pues también es muy complejo, ¿no? En algún momento pensamos en traer a Resistencia Suburbana. Intercambiamos, hablamos muchísimo con esa banda, hasta que al final pues dijimos no podemos, ¿no? O sea, no está en nuestras manos, y entonces pues no hay más que hacer, pero pues está esta otra parte que sí se puede hacer y se está haciendo, ¿no? Qué bien, ¿qué nos vamos a estos drag o qué? Pues sí, vamos a escuchar a Weeding Dub feat. Little R, y pues esta rola que viene incluida en su último vinil, en A Digital Age, y pues va para toda la banda. Cree en ti mismo o believe in yourself, acá a través del Dub Night. Every day. FM, Dog Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dog Night. Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dog Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Dump Night FM Radio Dump Show. Pull up. Yo escucho Dump Night. Yo escucho Dump Night. Yo escucho Dump Night. Yo escucho Dump Night. Yo escucho Dump Night. Radio Zapote. ¡Ay, Virgen Santa! ¿Qué es esta música, Dios mío? ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos del viaje sonidero! El viaje sonidero. Pues ya regresamos acá a lo que es el viaje sonidero de día martes, una edición especial desde Radio Zapote y hospedándonos pues la banda del Dub Night, ¿no? Haciendo el clash radial. Es que fíjate que así entre paréntesis, ya hace rato hemos querido también como que así no conocernos lo que son entre los locos que estamos haciendo la radio, que hay varia gente que hay que reconocer eso, ¿no? Que ahorita hay mucha gente que está haciendo radio, que quiere hacer radio, que mucha, bueno, un montón ya, o sea, ¿no? Aquí tenemos a Famer del Dub Reaction también. Loca. También ya por ahí coordinándonos ahí a través de Dub Force. Ahí no, es un montón de locuras, ¿no? Sí, ese día vinieron estos chavos de Dub Jam High. Así también que están haciendo ahí el esfuerzo radial ahora con ustedes. Y pues sí, o sea, conocernos, hacer los clash radiales y ver que, o sea, que, bueno, que no hay competencia, caray, ¿no? O sea, que esto es compartir y una herramienta, ¿no? Una sí. Herramienta que pues casi un derecho universal esto del internet y el medio de comunicación ante la telecracia, ¿no? Que vivimos en el mundo, pues es bien importante ser como el contrapeso, generando los propios medios, y que en la realidad es bien fácil montar un stream. Y pues igual estaría chido próximamente también acá ofrecemos de voluntario o de solidaridad, pues los conocimientos que hay sobre cómo montar un stream y cómo manejar, ¿no? Una consola, conocimientos básicos para poder montar un stream, ¿no? Que siempre es enriquecedor. ¿Cómo hacer radioclips? ¿Cómo hacer radioclips o cómo hacer series radiofónicas también? ¿Cómo no? Experimentación claro. Sonora, fácil, ¿no? Fácil. La experimentación sonora es, o sea, la construcción del sonido y de esa atmósfera, ¿no? De ese contenido, ese ritmo, pues al momento de hacer radio es una herramienta bien chida porque genera imaginación, ¿no? No es algo dado, no es algo escrito como un poco la televisión, porque no es visible, ¿no? Es un poco como cuando está narrándote algo la mano peluda y tú sí te estás imaginando acá por el chupacabras que te enseñó el Jaime Maussan, güey. Pero pues como cosas así, ¿no? Como romper esos esquemas, esos paradigmas, esos íconos, símbolos que pues se generan a partir de la televisión y a partir de la experimentación sonora se puede dejar ir, y además del enriquecimiento sonoro que tenemos bastante, ¿no? Acá en México. Sí, que por cierto ya hay mucha banda que también está en esta búsqueda, ¿no? De alternativas sonoras. Y esta dinámica radial pues es bastante interesante, ya lo decías, pues todo esto es así como bastante real, muchas veces no se tiene o no nos basamos quizá en un guión, ¿no? Sino simplemente en las circunstancias que se están viviendo en el momento, y bueno, pues eso es parte, ¿no? De la radio independiente. Sí, los medios libres, alternativos o como se llamen, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, mira, también vamos a mandar un saludo a nuestros compañeros de Tercera Vibración FM, el programa del miércoles de reggae, ¿no? De México, así ¿no? Así es, programa de reggae que también ya va para su... ya va 60 y tantos programas. Y bueno, pues es aquí alojado por Radio Zapote, programa de los miércoles. Abarca más lo que es la escena de reggae nacional, tiene ahí temas muy interesantes, muy interesantes, y artistas e invitados que también pues le dan más fuerza, ¿no?, a este programa. Sí, mandamos un saludo a Adrián Rastatuil y a Anita, ¿no?, que son parte del equipo, que todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde están, ellos abarcan todo lo que es del reggae en México, ¿no?, que también es bien importante, ¿no? O sea, que casi todos nosotros, o sea, nos encanta el reggae, nos amamos el reggae, pero también el dub, pues bueno, es otra, es una cosa, ¿no? Sí, es que, como dicen, ¿no?, siempre con dos personas, una tienes que quedar mal, y la verdad, quedamos mal con el reggae para venirnos al dub, ¿no? Yo pienso que ya había como una banda haciendo ese tipo de eventos, ¿no? Como claro, con ese tipo de género, sí, más dancehallera, más rutsera, como más en esa dinámica. Y esto es una nueva generación, creo, que surge ya hace varios años, pero que es algo como nuevo, ¿no?, en esta escena, una mutación del reggae, creo. No, pues vendría siendo esta onda del reggae en español, ¿no? O sea, hay una banda que sí ya ya tiene una larga trayectoria. Por ejemplo, hablamos de Reggae Evolución, ¿no?, que ellos así como que también parte de su dinámica, de su programa, es lo del reggae en español, ¿no? Una clave, ¿no? O sea, para que este programa exista, es que tienen que poner desde reggae mexicano, el reggae argentino, chileno y bueno, panameño y muchas puertorriqueños, ¿no? Así, toda Latinoamérica representando, además de los artistas del reggae. Y bueno, ahora nosotros así, como el Viaje Sonidero, como el Dub Night, que gran parte de sus contenidos musicales es de este movimiento, ¿no?, que en México y en el mundo pues se llama dub, y que bueno, a nosotros nos atrae mucho y es parte esencial de este programa, ¿no? Bueno, también ahí queremos recordarles, ¿no?, que sigan escuchando el Radio Zapote, que sigan la página y que se informen, ¿no? Hay bastantes programas, los invitamos a que chequen la programación y vamos a cortaremos, ¿no? Claro que sí, se integran cinco programas más a Radio Zapote. Por ahí también me llegó la información de que se empieza a crear un colectivo musical aquí en la ENA. Entonces, más adelante en programas posteriores a este 130, pues tendremos ya de invitados y que nos platiquen, ¿no?, a detalle de lo que está pasando aquí en la ENA también. Y por supuesto, la bienvenida a todos esos integrantes que van llegando a Radio Zapote. Y bueno, seguimos aquí con los compañeros de El Viaje Sonidero y mostrándonos ya lo que va a estar a partir del sábado ahí en reggaeambulante.org. Son 8 tracks. Y en Green Beats también, ¿no? Y en Green Beats. Ellos, estos tracks, bueno, artistas de muchas partes del mundo, ¿no? Francia, Alemania, México. 4 de Europa, 4 de América. Oaxaca y pues Chilango, ¿no? Los demás acá, pues Yacer es del establo de México, ¿no? Y un poco de agua, te caman, ¿no? Sí, no es de manera despectiva, pero es el lodazal en lo que lo han convertido los políticos, ¿no? Pues sí, bastante interesante, como lo decimos en el pequeño press kit que sacamos, que va a estar incluido, ¿no?, de manera PDF ahí en el compilado, y que pues de manera directa agradecemos pues esta compartición y pues explicamos un poco, ¿no?, este sentido de cosechar los primeros frutos. Quizá es mucho tiempo para cosechar después o es muy apresurado, pero es una buena cosecha, creemos. Entonces, por ahí no intencional, pero por ahí un versus América contra Europa, ¿no? 4-4. Pues sí, una compartición más allá de este versus. Vemos, este sí lo fue vemos un como encuentro intercultural. Claro. De revivir, ¿no? No sí, de exacto. Masacrar. Y está pues bien interesante pues estos 8 tracks. Como lo decimos, es un sueño hecho realidad esto ya, de ver gente consolidada que nos muestra su apoyo, y que eso pues nos da como bien mucho el ánimo para arriba para seguir pues para adelante, ¿no? A mí me parece que mira, en estos 8 tracks está mucho de su trabajo, pero también viene mucho de lo que va a ser, o sea, también hacia dónde va, ¿no? O sea, lo que fue y hacia dónde va el proyecto, ¿no? Sí, claro, o sea, es es esa parte, ¿no?, de cosechar, y cuando cosechas pues observas, ¿no?, ese producto. Hay O sea, pasa tiempo incluso antes de consumir lo que estás cosechando, ¿no? O sea, pero es el momento. Es el momento. Y también para, digamos, bueno, hay mucha gente también haciendo, queriendo entrar a la misión de la música, de hacer cultura, de hacer proyectos culturales, de hacer festivales, ¿no? Y también, o sea, que la gente que lo quiere intentar vea en el reggae ambulante esa onda, ¿no? En el FM, todo lo que Raza Revolution Reggae también esta onda, ¿no? En su festival, o sea, que puedan ver todo lo que se puede hacer, ¿no? De manera desinteresada, autónoma, independiente, solidaria, ¿no? ¿Qué les dirías así a las generaciones, o sea, que quieren hacer cosas así? Es como decíamos hace un momento en el principio, ¿no? O sea, ¿qué futuro hay para México, no? Para la juventud, ¿no? Entonces, por un lado, hay una gente que está en la onda de hacer cultura, de reconstruir el tejido social, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Pues yo creo que es un gran compromiso, ¿no? Creo que primero es un gran compromiso y asumir una responsabilidad, ¿no? Y que en la medida en la que cada uno podamos asumir responsabilidades en un proceso organizativo, colectivo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo pienso. Pero justo eso tiene que ser, ¿no? La responsabilidad que cada uno va a asumir con un proyecto, ¿no? Y entonces en esa medida podremos ir construyendo muchos y a pasos muy pequeños tal vez, pero un largo camino que nos pueda llevar a decir somos un colectivo como tal, ¿no? Y entonces sí creo que un festival implica trabajo, mucho trabajo. Un festival implica organización, implica tiempo, implica dinero, implica responsabilidad y pues mucho compromiso, ¿no? Claro que sí. Y amor. Bueno, entender también, o sea, lo que está pasando así aquí en la escena, en el Distrito Federal, con el movimiento DOP, entender también, o sea, los conflictos que atravesamos como sociedad, todos los problemas, ¿no? Ahorita que vemos la violencia creciente, dicen que la crisis humanitaria aquí en México, ¿no? Que es algo que que se está viviendo, o sea, que hoy en México, si la gente internacional ve a México, pues ve a México como un lugar peligroso, ¿no? Por la violencia que se ha desatado en muchos estados de la República, ¿no? Entonces, en medio de todo ese clima de violencia está la insistencia de hacer cultura, de reconstruir el tejido social, de hacer solidario, ¿no? Ir en contracorriente a todo lo que se ha venido mostrando, ¿no? Y bueno, hoy en día, qué bueno que también, o sea, están para hablarnos, o sea, ustedes que también tienen, o sea, esa onda del contexto político, saben realmente, ¿no? Lo que estamos atravesando en ese sentido, ¿no? Hay conciencia política, ¿no? Que es algo que, pues me parece que si algo falta así en el movimiento DOP, o sea, es eso, un poco más así la conciencia política, ¿no? No todo es fiesta luego, ¿no? No todo es así, ¿no? Jumbie, Stepper y todo, o sea, pero sí hay momentos así necesarios para entrar en un momento de trance. Sí. Pero pues sí, es esa responsabilidad, pues como sociedad, ¿no? Es un poco, si el porqué se encuentra pues como en la raíz y cada uno lo encontrará desde donde lo vea. Pero pues si volteamos a ver a los abuelos, pues todos somos migrantes y en algún momento, pues todos en algún momento de nuestra familia, pues se dedicó al campo y tuvo una relación con estrecha con eso, y que bueno, ahora bajo una tendencia necesaria y ahora pues ya desarrollada, pues ese miramiento hacia la raíz de voltear hacia atrás, pues es esta conciencia política que pues surge de la raíz, la gente que vivimos ahí en el barrio de una relación de tejido pues distinta y que pues no se entrelaza acá bajo estos conflictos de la modernidad y de la seducción de todo esto, o sea, cómo se traga la homogeneidad del mundo, estas particularidades y pues estas mismas círculo que nos encontramos en un movimiento, pues son todos esos apartados, ¿no? Que hemos podido llegar ahí de una u otra manera, nos identificamos y pues no sé, como que ahí estamos. Sí, bueno, ustedes así, Reggae Ambulante, que han, pues, han adoptado así varias misiones culturales, ¿no? Organización de festivales, está lo de las bicimáquinas, está lo del sound system o sonidero, en este caso, que te gusta más a ti. Y está esto de armar acoplados y, bueno, tantas cosas, ¿no? Sí. Entrar en contacto también con la realidad mexicana, como en este caso los huicholes, todos los conflictos que también por ese lado existen, ¿no? Como además de que atendemos aquí unos conflictos aquí también bueno, se puede compartir, ¿no? También un poco de así con los otros conflictos, ¿no? De Y es como dices eso, ¿no? Tener la oportunidad de generar otro tipo de relaciones. Y a esos abuelos podemos voltearlos a mirar y todavía están, ¿eh? O sea, el trabajar con Wirras es saber que la magia aún está presente. Aún hay mayas, aún hay seris, yaquis, choles, ontales, ñus, ñañus, ¿no? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Que practican, ¿no?, unas formas distintas, ¿no?, de relación social con sus problemáticas y así, pero identificándose con el espacio, teniendo una cosmovisión muy particular y muy homogénea entre Mesoamérica, pero que pues es un poco eso, es en lo que también Reggae Ambulante promueve, ¿no? Desde esas relaciones, o sea, desde el decir, ven en tu bicicleta y entras gratis, porque es una intención de invitarte a mover, ¿no? Y si lo haces, pues chido, estás, ¿no? Y o sea, no importa esta apuesta de movimiento cultural o de propuesta cultural que hace Reggae Ambulante, pues de antemano sabe eso, ¿no? Que subsidia muchas veces gran parte de las acciones, subsidia las personas que organizamos pues la acción para la acción en sí misma, ¿no? O sea, esa es la forma de trabajar casi todas las veces, y esa es la fuerza de varias conciencias de distintas formas de verla, ¿no? Y bueno, creo que estos 7 años pues ha sido como que la forma para ir moldeando también lo que a futuro va a venir, ¿no? Y bueno, algo que sí te doy la razón de que es bastante obligado voltear muchas veces hacia atrás las raíces, ¿no? Para que de alguna manera pues poder interpretar bien lo que está ocurriendo, ¿no?, en el presente. Y bueno, ahora con este intercambio cultural de continente, o sea, ya podemos, no sé, quizá tener también nosotros como protagonistas de en esta escena, como que la obligación y la necesidad de también ir educando el oído también a la demás gente que no está como que muy afina a todo esto, pero que también en esto se puede encontrar muchas cosas buenas, ¿no? Como esta conciencia política, conciencia espiritual, lo que, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y bueno, pues es parte de la misión, creo yo. Pues no sé si les late, por ejemplo, hablando de esta conciencia, ¿no?, que se despierta, pues Mexican Stepper y su participación llamada Wake Up, un mix alternativo, pues tiene un sample, ¿no?, que pues claramente muestra también pues una posición, y qué chido que se sabe que en este espacio, dentro de la propuesta de Reggae Ambulante, es esa, ¿no?, música de conciencia con una propuesta de la resistencia creativa, cultural, espiritual, movimiento. Y un saludo para el Mexican Stepper, que donde quiera que esté, pues ojalá que ese camino pues se le ilumine y se le presente cada vez nuevas oportunidades. Y pues un saludote a él y a toda la banda que está participando en este compilado. Ahorita vamos a nombrarlos a todos de nuevo, pero por lo pronto, Mexican Stepper. Sí, también por ahí un saludo a Rafael Valtierra, que nos está sintonizando, y por ahí tenemos información, más adelante la daremos. Mientras los medios de comunicación permanezcan en pocas manos, la democracia no será posible en México. La televisión encumbra, la televisión deshace, la televisión rige el destino de un país. Los anuncios de televisión nos indican en qué es un hecho. La televisión convierte en héroes a los conductores de noticieros, en verdugos a los manifestantes y a los huelguistas, y en primeras damas a las actrices de telenovela. A los y a las adolescentes, la pantalla les ofrece el sueño de pasar de Cenicienta a príncipes y a princesas. Bien, ya estamos de vuelta en este número 130 en compañía del Reggae Ambulante. Y pues estamos presentando este colectivo, este acoplado con buenos artistas también. Y pues aquí estamos en el Clash Radial, ¿no? Con gusto de tenerlos también en compañía. Sí, bueno, de estar enterados que están haciendo los demás, o sea, no creo que eso... No, pues es compartir, ¿no? Compartir, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, gusto de tener ahora la banda también haciendo radio, ¿no? Sí, queremos echarnos un clash radial con esta radiodifusora que se llama The Force. Son dos personas que... La sede está en Madrid. Y un fundador... Son dos personas que fundaron un inglés y un chavo de Venezuela. The Force Radio, entonces, también ellos, o sea, en Europa en el último año, o sea... Han ido creciendo un montón de cosas así. Incluso hay programa mexicano, ¿no? De Dufo Radio. Así es. Con Chista Yayen, ¿no? También a veces, me parece que los martes, ¿no? Pues tiene varios días de transmitir, sí, ¿no? También el fin de semana estuvieron transmitiendo en vivo la sesión de Digital Dubs con Alfa Estepa. En Dufo Radio. Bueno, entonces ellos también como que quieren así, más que nada, pues un clash radial, así, ¿no? Como el que nos vamos a echar ahora con Antivape. Antibypass, ¿no? Órale, sí, pues bastante necesario ya. Y de Antibypass ya escuchamos, ¿no, verdad? No, pues vamos a escuchar, ¿no? Que Antibypass, un integrante de Dub Addict Sound System, Manu para la banda, y que se mocha con un duplate, ¿no? De su próximo material que sale por ahí en noviembre, con vocales de Joe Pilgrim y Shanti D. Y que pues 5 tracks me parece está compuesto este disco, y que se mocha con este track para el Jim Macari llamado Humanity Arise. Sí, vamos a escucharlo. Ya hemos prendido, ¿no? Ya, para ver las que te gustan. Ya entrando a la fiesta, ya prácticamente. Pues en realidad es un roots bastante... Escúchenlo mejor. Este es un duplate anti-bypass directamente de Francia para todo el mundo.

Mono, dame tu mano, yo después te doy la mía. Tú me dijiste llorando, ay, que nunca me olvidaría. Ay, negrita, negra, regálame un beso, una flor de tu cabeza. Si tú me brindas un beso. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night y en el viaje sonidero. Y bueno, seguimos platicando con los amigos de Reggae Ambulante. Por aquí están pidiendo el nombre de la canción de Mexican Stepper. No sé si por ahí Kenneth pudiera dar el nombre. El track se llama Wake Up y es un mix alternativo que hace este track. Pues ahí que se incluye, ¿no? Para este Joey Macari. Con un sample, pues, ¿no? Con este contenido de conciencia social que, pues, del cual hemos estado hablando gran parte del programa. Bueno, hay también noticias de las actividades que se realizaron en muchas escuelas en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, con satisfacción decimos que 15 escuelas de la UNAM pararon, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana también, la Unidad Xochimilco también paró. Bueno, en su mayoría pararon CCHs, dos prepas, alguna parte de ahí de las escuelas más combativas de aquí también de CU. Aquí en la Escuela Nacional de Antropología de Historia se hizo un bloqueo también por la tarde en solidaridad con los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Bueno, ahí siguen las actividades. Mañana seguirán estas porque gran parte de los paros que se aclamaron y se votaron en asambleas pues fueron por 48 horas, ¿no? Y bueno, pues el caso lo amerita. Seguimos aquí en este número 130. Recuerden ustedes que el Top Night se transmite por radiozapote.org, XHRZ 102.1 de FM, de nuestro blogspot, donde tenemos ahorita la deshabilitada la webcam. Está en dubnight.blogspot.com. Busque Dubnight en YouTube y en Twitter, ahí también nos puede encontrar. Y bueno, el sábado hay una actividad, Kenner, por favor, ¿nos puedes platicar de esto? Sí, ya empezó el Americanabis, el tercer festival canábico organizado por AMECA y que se empezó desde el pasado 11 de octubre y terminará el próximo sábado 18, justamente con una participación del colectivo Reggae Ambulante dentro de este festival. Hay toda una serie de actividades, charlas, conferencias, presentación de libros, presentación de fanzines, presentación de manuales, proyección de videos. Hay muchísimas actividades durante toda la semana en diversas sedes de la ciudad Monstruo. Y bueno, pues ahí échense una vuelta por la página de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis, AMECA, para que puedan ver toda la cartelera que hay de actividades, totalmente todas gratuitas. Así que bueno, pues toda una semana de actividades desde muy temprano hasta muy tarde. Chéquenle ahí la información con AMECA. Y justamente el sábado concluye con un festival de clausura. En este festival de clausura, bueno, pues habrá dos escenarios. Uno de ellos titulado El Escenario Sativo. Y el otro vamos a ponerle El Escenario Índico. Pues sí, nosotros estaremos ahí a partir de las 4:20 sonorizando dentro de la pirámide con la colaboración musical de Zion Dread, de Dub Alta Fidelidad, y estaremos dando ahí los de Reggae Ambulante pues una sesión dentro acompañado de unos visuales por el León, así que pues un saludo también para esos compas Ciclonautas que andan rodando por ahí y pues de colaboración, ¿no? También una propuesta organizada en el marco de el Festival Americanabis y que pues gracias, ¿no? Por la invitación y pues construyendo también en torno a la cultura, ¿no? De los derechos de los consumidores, de lo pues ahora, ¿no? Ante también un embate de la prohibición de ciertas plantas medicinales, pues la discusión acerca de la legalización y prohibición de la marihuana, pues es algo que se ha estado quedando pues solo en esas discusiones, en propuestas legislativas, pero que a final de cuentas pues hay todo un movimiento canábico detrás, que hay arte, hay música, convivencia y pues cáigale, ¿no? Hay charlas, conferencias, talleres, concursos y cáigale el próximo 18. Además, en la pira. Ese mismo día, pero empieza desde antes, desde las 3 de la tarde, me parece, el escenario, el otro escenario que es el escenario Índico, y en este escenario lo que va a haber, dentro de otros proyectos, está el Mexican Sound System, Bungalow Dub, por ahí presentándose, el Bungalow Dub, y bueno, pues también otras propuestas musicales. Entonces, bueno, pues dos escenarios, Locoter, presentaciones, exposiciones pictóricas y pues mucha convivencia canábica. Así que próximo fin de semana, clausura del Festival Americanabis en La Pirámide. Y nosotros estaremos lanzando al mundo, ¿no? Ahí físicamente, pues Yuimacari sonándolo, ¿no? Ahí con el, pues con el sonidero, ahí en la mera pirámide, pues también en una actividad cultural, pues bastante, bastante chida. Bueno, si usted no sabe dónde está La Pirámide, está en calle 24, en San Pedro de los Pinos, a 2 cuadras del metro San Antonio de la línea 7. Y bueno, toda una serie de actividades las que van a hacer los que están haciendo, organizando, que ya empezó desde ayer, lunes 13 de octubre. Y bueno, aún existen unas exposiciones permanentes y el gran concierto, como ya decía, de el sábado 18 de octubre, de 3 a 10. Bueno, como dicen, Bungalow Dub, Mexican Sound System, MC Locoter, MT Records, la misma gente, Oaxaca Brothers, MC Pez, en ese escenario, ¿no? En el Sativo. Y ahí vamos a estar los demás, ¿no? Zion Dread. Ahí es ahí que nos va a sonorizar ustedes. En el Sativo, sí, nosotros. Muy bien. Vamos a llevar, ahora pretendemos sonar en 4 vías, mono, debido a la complejidad del rebote ahí. Vamos a tratar de que en los 2 lugares en donde haya audio se escuche monoaural en 4 vías y pues a ver qué tal, ¿no? Esto sigue siendo una experimentación en relación a la conexión, pero que pues se nos hace interesante seguir en esta, ¿no?, búsqueda de encontrar el sonido adecuado. Así que pues ahí estaremos. Y bueno, es importante porque pues algo también de lo que está muy relacionado al movimiento del dub, movimiento reggae, es la onda de la marihuana, ¿no? Que pocas veces la hemos tratado, aquí en el Dub Night, pero es bien importante, ¿no? Y ahora que se presenta esto del Festival Americanabis, pues, muchas personas que estamos en favor de su consumo y de su, de la antiprohibición de esta planta, pues toda la gente que estamos en el movimiento, pues es hora de que se lance ahí a La Pirámide para estar bien informados, ¿no? Bien, bien informados. Sobre todo legalmente, ¿no? Que es ahí donde encuentra el sistema las fallas, ¿no? Para están los huecos, ¿no? En el desconocimiento de los derechos. Y pues estos impulsos culturales que ya llevan años, ¿no? Estos compas de Ameca. Pero que pues va a crecer en relación a esto, ¿no? A las redes que se tejen y de la manera en que se exponga, ¿no? Pues esta situación que cada día es más visible, ¿no? Por ejemplo, en las calles de la ciudad ahora es muchísimo más abierto encontrarte un puesto de pipas y de sábanas fuera del metro, y que su consumo en los niveles que lo hace la sociedad es visible, y en este caso pues siempre está bien apoyarlo desde todos los aspectos culturales, académicos, ¿no? Socioambientales, culinarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted qué opina, Moreno, Mr. Brown? Bueno, pues aquí estaba checando estos colectivos, estos folletos informativos que ya han estado corriendo desde hace un rato y que han estado saliendo en varios formatos. Que bueno, que viene bastante información de lo que legalmente y algunos consejos que uno puede o que debe tratar de seguir, ¿no? Para cuidarse de todo este tipo de acoso que pues siempre suele pasar, ¿no? Aunque no traigas, pues a veces eres señalado, ¿no? Te trepan, te buscan, te siembran, ¿no? Entonces, incluso también hay una serie de aquí ya no viene, ¿no? Pero bueno, también hay una serie de actitudes y de formas de tratar con esta policía, ¿no? Porque sí, ¿no? Porque también hay una serie de, digamos, de códigos, ajá, exacto, ¿no? Que cuando, aunque no traigas nada, si te meten miedo y ya saben que traes dinero, te pueden sacar algo, pues ya te llevaron al baile, ¿no? Pero bueno, en cuestión a estos folletos informativos, sí hay que tener bien, bien claro la cuestión legal, ¿no? Y no andar pues promoviendo por un lado o bueno, haciendo cuestiones indebidas fuera de la ley, ¿no? Eso no quiere decir que la banda deje de consumir, ¿no? O que le incites a consumir, o sea, en realidad es la apertura al conocimiento de una planta, de una sustancia y de una situación sociopolítica, socioeconómica, y que es visible, ¿no? Desde, en el caso de México, pues es bien evidente que el trato ha sido, pues, esta gran empresa llamada Guerra contra las Drogas, y que es todo un paquete, ¿no? De fortalecimiento de policías, y sabemos toda la estrategia de terror, y que aún le debemos, ¿no? Por asesorarnos cómo crear caos acá en nuestro país, y que, bueno, pues es bien sencillo recordar, y es muy muy muy fácil, ¿no? Que la marihuana pues es víctima, ¿no? Del capitalismo también, o sea, en un primer inicio, en donde los magnates ya por el hecho de ¿no? nombrarla como droga o claro ilegal, o sea, y en México es una situación legal más allá que de salud, y pues por ahí va mucho del entorno en el que se dan pues estas pláticas, estas charlas del Americanabis. Y pues interesante para todos aquellos, pues chequen la página de estos compas de Ameca, y pues ahí vienen todas las actividades, incluyendo pues el festival que concluye ahí en la pirámide, como bien lo dice el oso, ahí donde está el distribuidor vial de San Joaquín, de San Antonio, perdón, y periférico, ahí está, al lado de una, precisamente una pirámide, ¿no? Un vestigio arqueológico de nuestras raíces allá por las Miscuac. Y bueno, estamos ya entrando a la recta final de este Top 9 número 130. La pasamos muy bien aquí en compañías de los amigos del Viaje Sonidero, Reggae Ambulante. Pero a ver, ¿y con qué canciones se van a despedir o qué onda? A ver. Pues falta una, ¿no? Falta una que es así como ya para cerrar con broche de oro Joey Macari, este ritual de los primeros frutos, que será lanzado al mundo, pues hoy ya se lanzó al mundo, pero fuimos afortunados todos en escucharnos hoy, ¿no? Hoy es, sí, claro, antes del sábado, ¿no? Muy bueno. Y el sábado ahí vayan a la pirámide, y entonces justamente el oso acá de Alta Fidelidad va a sesionar en la pirámide, y lo invitamos justo por eso, porque es uno de los proyectos incluidos dentro de este compilado. Entonces, pues tenía que estar, ¿no? Sí, ese día lo voy a tocar en vivo. Bien, entonces. ¿No? Sí. Eso es todo. Para que valga la pena. Ahí está. Entonces, pues vamos a cerrar con eso, ¿no? Oso, cuéntanos un poco de este track que nos compartiste. Ah, pues sí. Las vocales es un artista sueco. Se llama Air Rebel. Y él también acaba de sacar un álbum de descarga libre, y entramos con él en contacto por eso, porque aquí lo tocamos ahí hace unos meses ya, tocamos este material de Air Rebel, le gustó mucho a la gente, entramos en contacto con él, a partir de eso lo buscamos así en el Facebook y todo, entonces le compartí alguno de los programas, ¿no? De aquí del Top Night. Y me dijo que me iba a mandar una vocal para que yo pudiera hacer algo con ella, ¿no? Entonces le dije, va, muy bien. La canción se llama More More. Entonces también, o sea, hay que... Bueno, Air Rebel también es... Gran parte de sus composiciones, pues también son como de protesta social, ¿no? Muy bueno, casi todo yo. Y bueno, aquí recomendamos mucho el disco también. A veces suena todavía en los fondos, ¿no? Eso es todo. Pues con eso vamos a cerrar. Gracias por la invitación, compas, y la participación de Dúo Alta Fidelidad en el Joey Macari. Gracias a Ion Train, a todos los participantes, Mexican Stepper, la Beat Band, Bandas y Tlayudas desde Oaxaca, a Within Dub, Don Goliath, Tube Riders, Dúo Alta Fidelidad, y no sé si alguien se me está olvidando. Creo que no. Mexican Stepper, creo que ya están todos. Pues, Vientos, gracias por compartir el espacio, por permitirnos que más gente pueda escuchar este trabajo que estamos haciendo, que en realidad es un esfuerzo nuestro, pero que es pues la aportación musical de mucha más gente, ¿no? Entonces, pues, Ahí está este compilado, libre descarga. Gracias por la invitación, Dub Night. Más de estos encuentros ahí entre medios libres, alternativos o como se llamen. Y bueno, pues nos escuchamos las próximas emisiones. Sí, el viaje de sonidero los lunes, 9 de la noche. Sí, el comercial lunes, 9 de la noche, viaje sonidero a través de www.reggaeambulante.org. Para que nos escuchen, ahí dele play todos los lunes, préndase y prenda su conciencia. Sí, que por ahí en algún momento dado pues estaremos ahí con ustedes también. ¿Cuándo es su aniversario? A ver, pues 28. Ahí está. Antes de esa fecha nos escuchamos en el viaje sonidero con Dub Night. Ok, muchas gracias. Claro que sí, ahí estaremos presentes. Muy bien, pues nos vamos con el track y nosotros regresamos para hacer el último bloque del Dub Night en este 15 de octubre. Ya rebasando y extendiendo la noche como siempre, ¿no? El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Check, check, level 9, not Polo Sur. ¿Enciende el televisor, Ger? No, nunca hay nada nuevo en televisión, Don. Al menos así podremos calentar nuestros pies. Ya lo ves. También. También. ¿Y eso? ¿Estás bien, Don? Sí, eso creo. ¿Qué opinas de este canal? Que mis pies están calientes. ¿Y aún? Viaje sonidero. Buena música. Mucho Bray. Dale play. Muy bien, seguimos ya prácticamente en la recta final de este programa. Este programa, como todos los martes, ya saben, Dub Night, a través de Radio Zapote. Agradecemos también a toda la gente que a esta hora de la noche pues todavía nos sigue sintonizando. Y bueno, pues llegó el momento también de los eventos. Sí, por lo mientras en la página del Facebook del Dub Night ya están publicados todos los eventos de este festival, American Abyss. Esto ya, o sea, digamos que son todas las actividades que ya están en el muro de la página del Facebook. También está lo del próximo sábado, el estreno de Yui Makari, el ritual de los primeros frutos, aquí cortesía de Reggae Ambulante, también ya está. Y bueno, solamente Famer, bueno, hay un evento muy aclamado por todos, del cual no vamos a tener cortesías, perdón por desilusionar al público. Es Dillinger, ¿no? Va a estar el próximo sábado. Claro que sí, Dillinger, ahí en el Top Wise. Volumen 2. Volumen 2. Ahí en Xochimilco, una sesión en Xochimilco. Invitan Black Roots, Mystic Revelation y Papalayun. También va a estar sonorizando ahí el King Crab. ¡Ay! Sonorizando King Crab, ¿no? Que no, pues va a estar chido este el sonido. Pues sí, ¿no? Roberto de las Torres generalmente pincha vinilos 45 revoluciones y 33 con bastante fidelidad, y ahora pues ojalá que ese sonido pues haga retumbar, ¿no?, a esos 400 o más asistentes del sábado con Dillinger, pues MC, ¿no?, legendario acá de Jamaica, y que pues ahora pues se hospeda, ¿no?, acá en la Ciudad de México. Sí, y también esto a más adelante, ya en los próximos programas, tendremos la información de todo lo que va a acontecer en los meses de noviembre y diciembre, ¿no, Famer? Enero, que por ahí se están cocinando muchas cosas, ¿no? Noviembre. A ver, cuenten, de una vena. Claro que sí, pero bueno, noviembre, la visita de Channel One Sound System, ¿no? Que también es uno de los históricos, ¿no? Llévelo a mi casa, allá al barrio. Es uno de los históricos, ¿no? Del UK. Así es, y bueno, unos del, bueno, de la vieja escuela, ¿no?, del Sound System. Y bueno, también ahí en el mes de noviembre tendremos la fiesta del aniversario de Dub Night. Nada más en esta semana están por confirmarnos el lugar, pero bueno, ahí afilando, ¿no?, a una fiesta. Sí, también parece que todas las actividades del cuarto aniversario del Dub Night, ahora ya con la invitación del viaje sonidero, el martes programa especial con un invitado, claro, especial. El día 28 de octubre tendremos ahí actividad aquí en lo que es el Café Rizoma, que está ubicado aquí dentro de Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí tendremos algunas actividades como proyección de documentales, bueno, esto enfocado a lo que es la escena DOP. Y terminaremos quizá en la noche pues sesionando con invitados y con el mismo Dub Night Crew, ¿no? Sí, también esperemos el poder hacer una actividad en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos también haciendo los trámites para poder hacer una sesión Sound System aquí en la ENA con un Sound System. También estamos platicando con las autoridades respectivas para ver la posibilidad de esto. Y después cerraremos con una fiesta, ¿no?, por los 4 años en un lugar por definir. Claro. Bueno, también quiero agradecer a Mr. Sebre que pues hizo llegar este LP. Quiero leer un poco sobre este nuevo material. Bueno, Mr. Sebre presenta este nuevo LP, Cherry Works, concebido entre 2013 y 2014. El disco fue elaborado progresivamente a lo largo de encuentros y conexiones entre América Latina y Europa, producido y mezclado en Perú, con músicos ya presentes en el primer disco de In The Dub Way. Y bueno, hay como Rebel Eye, Melanie Jean y Ángel Aguilar. Y el álbum de Cherry Works se enriquece con colaboraciones como YT de Reino Unido, Foo Steps de Francia, Ras Yashua y Bubba Roots de México. El álbum, con fuerte acento stepper, consta de 9 temas y 6 dub version, y fue pensado para poder ser tocado en Sound System, dice Mr. Sebre. Y bueno, también en el mes de diciembre, por ahí mandó un poco de información, él estará haciendo un tour aquí en México, y vaya que está bastante larga su estancia, ¿no?, aquí en México. Del 4 al 22 de diciembre estará aquí en México. Mayor información ahí con la otra sesión, para el booking. Todavía ahí hay algunas fechas disponibles. Y bueno, también ya lo decía Oso, ¿no? Vámonos adelantando de una vez al 2015, que por aquí también nos hacen llegar la información. Orisha In Session 2 Fittest Tour. Sí, 2 Fittest Tour, México, en enero de 2015. Y vienen Victor Rice de Brasil, es un productor brasileño. Strictly Weekly. Y Dubmatics, Jesse King. De nuevo aquí en México. 29, 30 y 31 de enero estarán aquí en México. Eso va a ser ya, miran a las noticias. También va a estar otro que está en diciembre, va a ser el señor Brother Culture, ¿no? Brother Culture. Y por ahí también viene afilándose el festival de la playa. Del Ecológica al Reggae 2015. También se viene el Mictlán Dub Fest, ¿no? De la Hermandad Rasta. Viene Viga Ranks. ¿Esto será que el primero de noviembre? Primero de noviembre. Son de las cosas que por ahí gente que no quiere sacar también las bombas, ¿no? No sé si ya estamos en octubre, así, ¿no? Pues ya que saque las bombas para este 2015, a ver qué va a pasar, ¿no? Ha sido un buen año. Bueno, ahora con lo de Channel One, pues yo pienso que ya vamos a estar. Pues sí, y no sé si, por ejemplo, a estas alturas de que... por ejemplo, pues nosotros somos escuchas del Dub Night y que pues también asistimos constantemente a estas sesiones. Pues hay prácticamente todo el año una cartelera, ¿no? Cultural en torno a esto. Y en esa tónica la discusión giraba un poco en la discusión del sonidero Sound System, y que precisamente hace no mucho, hace 8 o 15 días en Brasil se da algo pues bien chido, ¿no? Que es la visita, el Reunion Festival, que aglutina parte de los Sound Systems en Brasil, y que de manera organizada producen stickers y playeras para producir un festival callejero, y en donde se presenta un sonido, no sé si es un sonido que existe como tal o es la fuerza de varios, que se llama Terremoto, y que es así, ¿no? Una pared inmensa de audio que pues finalmente dentro de una movida cultural pues que está bien arraigada en el caso de allá de los brasileños, Sao Paulo, ¿no? Con esta herencia africana directa también, y que pues no sé, como pensar en esto, ¿no? O sea, pensar en esta realidad también compleja en la que vivimos los jóvenes, viven y vivimos también bajo esta reglamentación cultural, ¿no? Esta censura también, y que en torno a esto pues también no existe la economía, ¿no? Como para poder estar asistiendo a todos los eventos que pues finalmente cada uno de ellos genera una propuesta, pero que pues al final de cuentas la propuesta detrás de todo esto pues es escuchar el mensaje que viene detrás de todo eso, ¿no? Atrás de los sound systems, atrás de las agujas, atrás de los cables, atrás de todo eso, reconocer un poco esa herencia que ya tenemos de avance, ¿no? Y reconocernos, autorreconocernos y seguir caminando, y pues estaría súper chido, ¿no? Próximamente avisar, decir, no, pues la neta es que hemos llegado a un acuerdo para presentar algo de esta magnitud, en la que pues a final de cuentas culturalmente va a tener un arraigo, una identificación pues como con el sonidero, ¿no? Algo callejero con alto volumen y pues no una gran masa consciente de este proceso cultural y de la importancia pues que también puede generarse acá, ¿no? O sea, con esa relevancia social, pues. Pues bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mestli, ¿algo que quieras agregar? Nada, pues gracias por la invitación, Dub Night. Más años, que sigan cumpliendo el próximo ciclo y pues acá que nos sigan invitando para tener este espacio que también es un foro para poder dar a conocer nuestros proyectos y que más gente pueda conocernos y podamos interactuar, ¿no? Y pues chido, nos escuchamos en el viaje sonidero el próximo 27 con el Dub Night por ahí, y nos escuchamos nosotros un fin de semana, una semana antes, como cada lunes, a través de regambulante.org. Y pues chido, nada, gracias por la invitación. Saludo a toda la bandita que estuvo conectada, que nos escuchó y que, bueno, pues ahí estuvo constante. Chido, banda. Sí, muy interesante este programa, nos la pasamos muy bien, Kenner. Gracias, Mestri, otra vez. Por el, bueno, también por la primicia, claro, de tocarnos los tracks aquí en el programa. A partir de este próximo sábado en regambulante.org estará libre este muy buen disco de Dub Reggae. Moreno, Mr. Brown, nos vamos. Pues bien, agradeciendo aquí otra vez a los invitados y a toda la banda que sigue escuchando, ¿no? Como todos los martes. Pues nos vemos en el próximo programa del Dub Night. Agradecemos a toda la pandilla, ¿no? Sí, claro que sí, también a hacer mención de este álbum de Zebre, que ya estará disponible por ahí, descarga libre. Y bueno, pues agradecemos y lo esperamos en diciembre, que bueno, también él es uno de los que a veces dice, ¿no? Quiero estar ahí en el Dub Night, y bueno, pues esperado Mr. Zebre ahí con Rebel Light. Nos despedimos, un saludo a Masaire Dub, que en esta ocasión no pudo asistir, pero bueno, a donde quiera que esté, le mandamos un saludo. A nombre del Dub Night Crew, yo soy Famer y les doy las buenas noches. Y nos despedimos con una canción de este álbum, Calling Dub, en la voz YT. Esto es algo del nuevo material de Mr. Zebre. Love we are dealing. Tell them I love we are dealing. Let a wind to the reality of Mr. Zebre. Watch how we fling it down now, star. Love we are dealing. Tell us say your love we are dealing. Can you feel it? Love we are dealing. And more love we are dealing. Right now we are gonna show love, show love, show love. Show more love. I'm on the way, make it and good. Show love, show love, show love. We have to show more love. Pick up my brothers from the mud. Show love, show love, show love. I make me show more love. In a debacle feel we not go, but we are go. Show love, show love, show love. Show more love, yeah. Hey, hey. Cause in a little time in your thoughts, every day when you a walk, better show more love. And then make the wake up. Make your talent up and the start. Watch your words and when you talk. Show more love and defeat the weak. Even those pussies when they bite us apart. Every day them a come with them anger and wrath. Them a love. Every time them see the war start. Can't get the love out of we are. So when your enemies are here to show more love. When they want eliminate you, show more love. Them a try to discriminate you, show more love. Don't make them demotivate you. You better show love, show love, show love. You better show more love. Don't get me a cheat and grunt. Show love, show love, show love. Show more love.